Oye, DJ Matsu, vamos a hacerlo como en los tiempos de antes. De una. Ajá. El Secan, el perro, el boss. Ando en negocios chuecos, sonando en cada recoveco, y vendo como pan caliente, ve y pregunta en Hustle Records. Gano, saca pa' poner los marihuanos, los chotas de lejitos porque apestan a marrano. Perro is back, the best, the one and only. Sete de la mafia por la 5 y por el Audi. Torio, tengo retacado el calendario, y aún así me ven atizando en el vecindario. Controlo, se sale de control y lo controlo. Subo a 3 al carro, pero yo me bajo solo. Es karma, contra nosotros no la arman. Mi crew te deja como pa' portada de la alarma. Por Tonalá, Tlaquepaque, Oblatos y la estancia. Me llaman Secan, el perro de la mafia. Pásame el Don Julio y la vereta, yo me encargo. Y después de un trago amargo en el pecho se la descargo. Más facilito me resulta, después de tantos años y todavía no me asustan. Master Tracks. Unos llegan, mienten y se van. Yo aquí sigo, Secan, representando. Antes de todo, codo con codo. La cosa no se complica, me llaman el perro de la clica, el que hace los temas que a tu chica le dedica. Les doy fire, que me mire y se desmaye, porque no es lo mismo en la cabina que en la calle. Por ahí hay raperos que de bueno se la cuentan, la mitad no son reales, la otra mitad se me sientan. Contra mí atentan y ni me tientan. Vergüenza cuando dicen que a Jalisco representan. El que huevos le pone, el que mejor compone. En Juanas yo soy el number one. Y me laica, andar pelón y marihuano en bike. Perinorte, perisur, por el centro y ponde caiga. No es ciencia, hago que pierdan la paciencia. Sonando en Santa Tere, el santuario y la providencia. Boca cierre, el cerro del 4 y las 3 R's. Bienvenido al terre de las cortas y los R's. Ajá, el de la 98, los 98. El Toro, el Macoy, el Pechani, los Lara y Padilla, ahí están. Ya se la saben, desde el 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 y los que falten, pa' que se aguanten. Yo sigo en mi género, pegando en mi género, y usted como puta por dinero se degeneró. 10% para ti dice el contrato, que caro te salió haberte vendido tan barato. ¿Es neta? Si sacar buenos temas es tu meta, ve y dile al que te escribe que me compre a mí las letras. Háganse un favor y llámenme, o váyanse a lo facilito y mírenme. Pero asegúrense de que les conteste pa' que zumben, y aún así les sudan pa' que este perro lo tumben. La sigo haciendo gacha, el ray pa' las cucarachas, quemando la bacha con mi barrio, la cancha. Mi trono no lo cedo, hable no hay pedo, seguiré quemando con Castro y Acevedo. Cabrón maricón desde el 2002, estés antes de todo, seguimos con el boss. DJ Matsu en la producción, con el maestro Alex, con la Master Tracks, con los C-Mobsters, la 98, con el Secan, con los mismos de siempre, papá. Desde el inicio, estamos los que somos y somos los que estamos. A nadie más necesitamos, nosotros representamos.